La involución de lo que se puede decir, que se encuentran pocas pruebas estables y con carácter más o menos permanente en el ámbito general de la naturaleza que corroboran la existencia de ese proceso al revés, al parecer se queda como una expresión sarcástica e irónica del fenómeno de la abjuración, que en su mejor significado vendría siendo la renuncia a la adhesión a puntos de vista, criterios científicos en cualesquiera de los órdenes existentes en la sociedad y en el quehacer humano, que bien podrían ser las tres ramas de la práctica y fuente de los tres tipos de conocimientos fundamentales que, por ejemplo, Mao Zedong, en su tesis sobre la gnoseología, nombre que en el campo de la filosofía clásica academicista universitaria se le otorga a la rama de la filosofía que estudia las ideas y pensamientos y expresiones del conocimiento, como del criterio o método comprobatorio de la validez o falsedad de los conocimientos, de las ideas, del pensamiento o de las teorías, y que conforme a la filosofía científica, no especulativa ni escolástica, y mucho menos idealista y metafísica, representa un proceso que se cierra y concluye en su misma premisa, tomada o establecida como punto de partida, arrancando del cual se inicia ese tortuoso proceso que lleva a la producción de ideas, pensamientos y opiniones que el protagonista de la aventura del conocimiento, antes de ese punto de partida abordado en forma consciente, no tenía la idea de su existencia, esto es, de la certeza de su existencia. La práctica es la fuente inicial del pensamiento en el hombre, y la práctica es el punto culminante comprobatorio de si lo que pensamos y a lo que le damos la forma de idea es o no cierto. Si las ideas o pensamientos elaborados partiendo de la actividad práctica específica de lo que se trata, es fiel elaboración y reflejo de la realidad objetiva dentro del marco de la cual desplegamos el ejercicio de llegar a conocerla, no cabe duda que la idea o pensamiento concluido por el sujeto es verdadero y correcto. Los conocimientos, ideas y pensamientos de los hombres pueden ser de tres tipos: A, de investigación científica, que es la práctica de arrancarle conocimientos que encierra la naturaleza, o sea, la materialidad que forma el entorno en el cual se desenvuelve el sujeto. La materialidad, en aquella vieja filosofía de escuelas y universidades de carácter especulativo, escolástico y metafísico, a esa materialidad se le llama el ser. Y su estudio, en cuanto a sus causas, raíces, formas de su percepción y expresión en ideas o pensamientos, como en la comprobación, en prueba de si percibimos el ser, cuyo campo de estudio en esa filosofía de Marras se le llama ontología. Pero lo cierto es que en los otros dos campos de la actividad práctica, que son el del campo de la producción y reproducción de los bienes o riquezas para el mantenimiento y reproducción de la vida humana, como de los instrumentos, medios y objetos de trabajo, que es el nombre que recibe el esfuerzo sistematizado y continuo para la transformación y producción, y que vienen a ser los instrumentos y medios de trabajo. El tercer campo y terreno, fuente de conocimientos, o sea, ideas y pensamientos diferenciados de los órdenes anteriores de la experimentación científica como de la producción económica, que viene a ser el campo de las luchas en el escenario social y alrededor del poder del Estado, que es el campo complejo del mundo político-económico-social, arroja el tercer tipo de ideas y pensamientos diferenciados de los demás pertenecientes a los otros dos campos de actividad del hombre, que ya hace muchísimo tiempo dejó de ser individual y solitario y que ya es necesaria y obligatoriamente perteneciente a la sociedad en que se desenvuelve. Está ubicado en una clase económico-social, estamentos o capas de esta, sin que nadie, en la sociedad actual y que hace cerca de 3 milenios más o menos de la que se tiene conocimiento, existe fuera ni por encima de las clases que componen la sociedad. Y por lo tanto, los conocimientos e ideas de este terreno corresponden a los conocimientos e ideas de las clases sociales y de las luchas entre ellas, como parte de la lucha de clases. Hay un fenómeno bastante curioso y así de interesante que viene a ser el de la relación entre el pensamiento o las ideas y las palabras y el lenguaje. Como se sabe, el hablado, es decir, el de la comunicación oral y por medio de las palabras, es el prototipo o arquetipo del lenguaje. Y a su forma oral se le llama su ejercicio por medio del habla, y para lo cual existen las palabras que son sus instrumentos de su práctica o ejercicio. No obstante, sucede con más frecuencia de lo común que se da el caso en que, por efectos del interés de clases o estamentos de clases o de grupos privilegiados, la lengua, que es el órgano de pronunciación de la palabra, los representantes de esas clases y estamentos privilegiados optan por el uso de la palabra para ocultar la verdad de las cosas y la verdadera significación de las relaciones de las cosas entre sí, como de los hombres entre sí y respecto a las cosas que componen el entorno social y de la naturaleza, que, como hemos querido decir, forma lo que se llama la realidad objetiva, que en aquella antigua y en gran medida obsoleta filosofía de y al servicio de las clases y estamentos explotadores y opresores, por cuanto son los dominantes del poder del Estado, y de ahí que ostenten la flamante condición de representantes de la sociedad conforme el alcance, contenido y significación de sus intereses. Se presume, y decimos así y no de otra forma ni manera, que el lenguaje es un medio de interrelacionarse los pertenecientes a una misma sociedad, aun cuando se pertenezca a clases contrapuestas irreconciliablemente. Esto se debe a que las relaciones e interrelaciones dentro de una sociedad, y sobre todo en la moderna, que es la de carácter capitalista, en la que rige la ley del valor y del mercado, en la que las cosas se juzgan y se miden por su valor de cambio, que expresado en dinero se le llama el precio de las cosas y de cada cosa, sociedad en la que las cosas dejan de ser cualquier objeto y son entonces mercancía, objeto-mercancía. Esta situación y los fenómenos que conlleva hace que las palabras y el cerebro, como órgano en el que se producen y elaboran las ideas y los pensamientos, que en realidad representan lo que se ha querido llamar el alma o el espíritu de las personas, los cuales alma, espíritu, ideas, pensamientos, existen en tanto el hombre está vivo en la lucha por su existencia. A partir del momento en que muere, lo que son ideas, pensamientos, alma, conocimientos, sentidos y necesidades dejan de existir sin que nadie en su sano juicio haya visto jamás a un pensamiento caminando o flotando en la sociedad, en su casa, en su lugar de trabajo, ni sueltos por las calles. Pues si hay una verdad, es que al morirse, el portador del cerebro, que es su órgano de todas esas funciones, ahí mismo desaparecen estas funciones, ideas, pensamientos, alma, espíritu, necesidad, y en una palabra, se van para el mismo carajo que es el mundo de la nada. Para la elaboración de ideas, pensamientos y expresar lo que se quiere y no se quiere, pues está como medio idóneo, exclusivo, el lenguaje, sobre todo el oral o hablado, que se ejercita y practica con el órgano del habla, que es la lengua. El cerebro, así como órgano que elabora las ideas, los pensamientos y los conocimientos, de los cuales sirve como su caja fuerte o banco, disponiendo de dichas ideas, pensamientos o conocimientos según las necesidades de su uso, pero del mismo modo de la necesidad de ocultamiento y silencio de esas ideas, pensamientos, conocimientos y demás relaciones que los supersticiosos de la brujería y la hechicería dicen que son del alma y del espíritu. Todo lo que de por sí es una manipulación en el uso de las palabras, pero no para comunicar cosas que efectivamente se conocen, que son ideas verdaderas y provechosas, sino para hablar mentiras, disparates, ocultar cosas que al sujeto le interesa ocultar por H o por R de su interés. La división en clases contrapuestas de la sociedad es la fuente directa de ese conflicto controversial. Así, ya, el cerebro, las ideas y el alma no son sólo para cosas verdaderas y provechosas, sino a la vez para mentir, para engañar, para hacer creer en falsedades y teorías falaces que no guardan ninguna relación de correspondencia ni con una ni con otra realidad objetiva. Es decir, que se trata de falacias. Y entonces el lenguaje, de medio por excelencia de las relaciones humanas, pierde esa invalorable función suya y pasa a hacer exactamente lo contrario, para mentir, para ocultar, para tergiversar, estafar, y siempre en tales situaciones se emplea el lenguaje o el idioma con fines espurios de ocultamiento de la verdad y de la realidad. En tal situación hay una evidente contradicción entre el cerebro, que es el órgano de las ideas y de los conocimientos, como del alma y del espíritu humano, que existen en tanto y cuanto el cerebro correctamente funcione y opere. Pero cuando se trata de mentir, también debe ir de la mano el cerebro como órgano de los conocimientos y la lengua o la palabra como los órganos de su expresión y exteriorización. Terrible embrollo cuando de mentir, manipular o tergiversar se trata. El hombre cuya capacidad de imaginación es tan grande que ni él mismo en su sano juicio y estado de sensatez lo acepta ni admite. Así, el hombre ha hecho el más grande e inverosímil invento. Se inventó con fines de autoenaltecerse que fue creado e inventado por un ser perfecto y único del más allá al que le dio en llamar Dios. Y de ese modo el hombre es el creador e inventor del objeto de su propia alienación y enajenación en su propio menosprecio, y le llamó a dicho invento Dios, al que generalmente simula ser fiel y respetuoso, pero eso es parte de su propio mimetismo. O sea, de esa capacidad que en la lucha por la supervivencia ponen en juego los seres animales ante peligros y enemigos más fuertes, como los lagartos toman el color del objeto en que se encuentran. Pero se ha podido comprobar que el hombre, de manera miméticamente figurada, deja de guardar el órgano del lenguaje, donde la naturaleza le asignó guardarlo, tanto para poder comer como para preservar la lengua y poder hacer uso por largo tiempo de la palabra y el lenguaje, que con el idioma juega tan genial desempeño, que unos estafadores que se dicen lingüistas, como es el caso de la sabandija asquerosa Andrés L. Mateo, que afirman como bocinetas de grupos de estafadores, como son los jesuitas, que son el AMPA de los fascinerosos de la Iglesia Católica Vaticano, que el lenguaje y no el cerebro es el órgano de las ideas, del pensamiento y de seguro que del alma y del espíritu. Y que se ha inventado frente a esta engañosa y problemática situación para salir airoso y quedar bien parado, ese invento, con carácter figurado, es de lo más ocurrente. Y consiste en guardar la lengua no en la boca y usada como es debido, sino simular que la guarda en la boca cuando en realidad la tiene escondida en el lugar tenido por menos idóneo, por más oscuro y de funciones bastante discriminadas por la sociedad y el mundo, que es la parte posterior del entrepiernas de los seres humanos, al que le llaman el trasero para disimular, pero que en realidad es el culo o el defecadero, al que el célebre pensador español Francisco de Quevedo, de los pocos que ha tenido ese ignominioso país, sintió la curiosa necesidad de escribir una extensa y bien documentada oda que no falta en sus recopilaciones antológicas y ediciones de sus obras selectas, las que compendió en el título Gracias y desgracias del ojo del culo, con el perdón y excusa de los moralistas de las palabras y admisión de que no lo somos ni nos gustaría ser parte de los especímenes de esa dichosa fauna. Meterse el órgano del lenguaje, el idioma y suplemento relativamente de trascendental importancia en ese asiago lugar, aun sea imaginaria y figuradamente, como es que se dice, el recurso de marras encierra grandes riesgos y terribles peligros. Porque ocurre que cuando los que la emplean tienen que idear pensamientos, engañifas, marrullerías, urdir estafas, los resultados son sencillamente funestos, aun y cuando teniéndose la oportunidad de decir o dar formas verbales a expresiones a favor de los más elevados valores humanos y nacionales, y se prefiere mantener el órgano de la palabra y del idioma como auxiliar del cerebro, que es la lengua, y se insiste en mantener allí, en ese oscuro y obsceno lugar, la lengua como órgano de las buenas funciones señaladas, al momento de sacarla y usarla para crear actos diversionistas o de distracción, ocurre que al usarla para hablar esas sandeces, emite un vaho pestilente con hedor a letrina nauseabunda, como es el caso de los representantes de su Dios Jesucristo en su sucursal del patio de su Santa Sede Vaticana, que es de lo que forma parte la Iglesia Católica Vaticano y sus sucursales, del imperio de prácticas parasitarias y supersticiosas, por demás infames, que es el caso del llamado episcopado del negocio vernáculo de la sucursal católica en el país, que por estar anclada dicha sucursal aquí, bajo ningún concepto adquiere condición de dominicana, porque ese negocio católico cristiano es de Roma y del Vaticano, y resultando que esa gerencia comercial del susodicho negocio mágico fantástico y de naturaleza parasitaria como las sanguijuelas, cada vez que ha sacado de donde tiene guardada la lengua, deja en el ambiente un fétido olor a excremento, como ha ocurrido con sus reiterados y recurrentes llamados a que se respaldara incondicionalmente a la Junta Central Electoral, mientras ésta organiza eventos de conculcación de los derechos al voto en forma veraz, libre y soberana, como lo requieren los que gustan dejarse engatusar con la falsificación representativa de la democracia, como quedó demostrado el 16 de febrero pasado, puesto que la Junta Central Electoral es apéndice de la sucursal del patio de la Iglesia Católica Vaticano, como de la USAICIA, de la embajada y adherida a la doctrina Monroe en su negación rotunda de la autodeterminación y la soberanía al pueblo y a la nación dominicanos, que al mismo tiempo es evidente que suscribe y se adhiere al pensamiento y las prácticas colonialistas y esclavistas del imperialismo norteamericano en particular y de todas las potencias imperialistas como las de la Unión Europea. Y es que hay que ser muy bellaco, estulto e idiota imbécil para no saber que la misma OEA es un producto directo del significado y contenido de la doctrina Monroe, aspecto oneroso, vergonzoso, como infame e ignominioso, que el gerente de las plantaciones esclavas de las colonias yanquis en América Latina, Centroamérica y el Caribe, Luis Almagro, se ha esmerado en poner de manifiesto empleando los más altos relieves para subrayarlo. Y es evidente que ese llamado puto episcopado mercenario y sometido a los dictámenes de la CIA, como es el caso de todas las sucursales y prelados católicos y de curas también católicos, como esos depravados de las confesiones protestantes, hacía y repetía que había que apoyar incondicionalmente a la Junta Central Electoral, haciendo esto de manera persistente y reiterada, de forma recurrente, a fin de que nadie se atreviera a rebelarse y a reclamar la plena vigencia y respeto de los derechos democráticos, aun sea en el marco estrecho de una farsa electoral. Resultando de esa acción de sacar la lengua para servir infamias y podredumbres inconfesables de parte de ese cadáver maloliente que es la Iglesia Católica Vaticano en general, y la oprobiosa, corrupta y parasitaria sucursal del patio de dicho cártel corporativo internacional de la estafa a través del opio de la humanidad que es el cristianismo romano, al igual que el de los protestantes y sus confesiones evangélicas estafadoras, aún más desaprensivas y peores, provocando el enrarecimiento de la atmósfera con el vaho pestilente y nauseabundo insoportable a excremento y a cadáveres de muertos insepultos a la vez, que tiene atolondrada, enervada y atónita a la ciudadanía honesta y honrada, aún en medio de su ancestral atraso que la ahoga en su ingenuidad y puerilidad. Y como un perro huevero que no importa que le quemen una y otra vez el hocico, la Iglesia Católica Vaticano y sus rufianes prelados locales vaticanistas y romanos, al momento de tener que dar razones lógicas y bien discernidas respecto a la total bancarrota del sistema hospitalario público, llevada a cabo por la privatización de todos los servicios hospitalarios y entregándole lo que había de atención de salud en los hospitales hasta la fecha de iniciarse la privatización de los hospitales a la voracidad de los antros espurios de los cárteles empresariales, al darle a estos, a CONEP, a la AIR, a Sonaores y demás, la patente de corso de la privatización por el neoliberalismo globalizado y teocratizado, y a la misma corporación comercial y de negocio especulativo que en realidad es la Iglesia Católica Vaticano, y en particular, como especialmente lo es, la sucursal local del cártel Iglesia Católica Vaticano, al darles la gran tajada y el más suculento manjar de la conversión de los padecimientos, dolencias, desatenciones, de miserias desbordadas, como de pobreza incontrolable, a más de la pésima educación nacional que esa Iglesia Católica Vaticano ha usurpado de manos del Estado Nacional Dominicano, lo que se ha puesto en evidencia en toda su trágica naturaleza con la pandemia del coronavirus COVID-19. Y ante esta trágica verdad inocultable, la Iglesia Católica Vaticano se ha visto obligada a sacar su pervertida lengua del oscuro y sucio lugar en que la había metido en resguardo, cosa que se había rehusado a hacer en tanto insistía en resguardarla en el sucio culo de sus prelados del episcopado de su sucursal del patio, teniendo de manera forzada que hablar. Y lo que ha soltado por la lengua la Iglesia Católica Vaticano, a través de la lengua del vicario general católico, en su injerencia e intromisión anulatoria de las facultades que la Constitución de la República deposita como responsabilidad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, es una tormenta de rayos de pura mierda con la consiguiente oleada de hedor a excrementos y a letrina inmunda. Y que el vicario católico de control y desnaturalización de las Fuerzas Armadas Nacionales, un zoquete y hechicero estafador de apellido Apolinario, con rango de mayor general castrense, ha dicho que la pandemia ha servido para poner al descubierto su necesidad, que es el interés de los bancos y de los usureros capitales financieros bancarios e imperialistas, de que se implemente la llamada atención primaria, la cual consiste solo en la prohibición práctico-formal de que la población pobre reciba la atención calificada de los especialistas médicos y de los servicios de los logros que la ciencia médica ha alcanzado en la actualidad. Como retrata, ilustra y hace de espejo la situación en Chile, que es el prototipo y arquetipo del papel de la privatización de la salud y la implementación de la guillotina de la atención primaria, con la que de manera definitiva e irreversible los profesionales médicos serán convertidos en mecánicos de contén o en braceros de la medicina, que es lo que les tiene reservado el imperialismo y el neoliberalismo globalizado y teocratizado, como en estos últimos 20 años hemos venido viendo y palpando. No obstante, todas estas son provocaciones y acciones distraccionistas y diversionistas de esos rufianes homosexuales del negocio de la Iglesia Católica Vaticano, Romana y Cristiana. Llama poderosamente la atención que el emperador del Imperio Católico Parasitario, que es su llamado alias Papa Francisco I, hace 2 semanas, que tras la semana de oscurantismo y superchería de la brujería de la muerte y supuesta resurrección de su inventado Dios Jesucristo, dicho emperador católico Francisco I declarara como urgente y de carácter prioritario que a los países sancionados de modo antojadizo y violando todo el derecho internacional como la soberanía de cada país, se les deberían levantar las sanciones norteamericanas. Estos países son Venezuela, Cuba e Irán en primer lugar. Pero además, en esa misma exhortación del día domingo 12 del presente mes de abril, demandó la condonación, esto es, la eliminación y liberación de la deuda externa causada y acentuada con el neoliberalismo globalizado y teocratizado. Pero aún habiendo pasado casi 2 semanas, el flamante atajo de parásitos sanguijuelas de la gerencia episcopal católica desde la sucursal del patio de dicho negocio corporativo del cártel católico no ha dicho ni esta boca es mía al respecto, lo que es muestra inequívoca de que esos prelados católicos que encabeza la bestia homosexual haitiana Francisco Soria, obispo de la diócesis del arzobispado católico en la ciudad capital dominicana, se han metido sus asquerosas lenguas bífidas de serpientes venenosas en sus sucios traseros, esto es, en sus asquerosos y contaminantes culos hediondos. En una postura que llama la atención, puesto que no deja de revestir rasgo esencialmente cismático. Y de paso, solo han vuelto a sacar sus sucias lenguas venenosas para lanzar otro rayo de mierda más hedionda, contaminante e infecto contagiosa, más que la mierda de un sidoso y más contagiosa que los excrementos de un contagiado de la pandemia COVID-19. Ese rayo de mierda es de que se lleve a cabo una cadena de brujería de esas que llaman cadenas religiosas de oraciones, con la que contravienen las disposiciones de la OMS y de la ciencia médica de la salud y de la medicina como del Estado Nacional, cuyo gobierno, independientemente de lo tanto que lo adversamos, es la máxima autoridad para disponer los pasos nacionales procedentes en la lucha contra la pandemia del coronavirus COVID-19. Atenciones médicas, medicamentos y procedimientos científicos de salud, higiene y aislamiento, sus brujerías de oraciones y superchería para el carajo, para atrás, atrás, para el culo. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.